Naciones Unidas piden la libertad de Milagros Sala, a quien consideran una presa política. Dicen que es injusta, que es arbitraria su detención. Y la verdad es que desde principios de año, que nosotros también en este espacio venimos diciendo lo mismo, venimos diciendo que hay una campaña de revanchismo, de manipulación judicial, de cacería sobre los referentes kirchneristas, y en este caso sobre Milagros Sala, que tiene el peso no solamente de ser kirchnerista, sino de ser mujer y de ser colla. Pocas cosas deberían avergonzarnos más a los argentinos que esta resolución de Naciones Unidas. Porque esta resolución de Naciones Unidas viene a decir la verdad frente a un gobierno que se acostumbró a mentir, a manipular, a perseguir. Y porque nos viene a decir a los argentinos que hemos sido demasiado tolerantes, con la Inquisición macrista frente a aquellos a los que considera sus adversarios o sus enemigos políticos. Ha sido demasiado tolerante la sociedad argentina con esta ignominia. Ha sido demasiado tolerante frente a la detención injusta, arbitraria, ilegal, en ese estado de excepción que es hoy la provincia de Jujuy, donde se ha destrozado la honra de una mujer por ser dirigente social, por haber sido y seguir siendo kirchnerista. Y ha tenido que venir Naciones Unidas, finalmente, a poner las cosas en su lugar. Me avergüenza como argentino. Me avergüenza como argentino que haya legisladores del mismo espacio político de Milagros Sala que no se hayan atrevido siquiera a hacer una huelga de hambre para liberar a una compañera de lista Sábana. De esas inmoralidades no se vuelve. Porque de los otros, ¿qué se puede esperar? Si odian a las mujeres porque son machistas, si odian a los pobres porque son clasistas, si odian a los collas porque consideran que son o no tienen derechos o son seres subalternos. Me avergüenza como argentino que hayamos llegado a esta situación. Porque cuidado, cuidado, no es un problema de Jujuy. No es un problema que ocurre lejos de la capital federal de todos los argentinos. Es un problema que sucede dentro del corazón del sistema institucional democrático. Y hemos sido demasiado displicentes, cínicos, mirando hacia el otro lado, mientras esta mujer sufre una detención injusta, arbitraria, y se convierte en una presa política que traduce la política de derechos humanos del gobierno de Macri simplemente en una cuestión de infames. Y dice el secretario de Derechos Humanos que esta resolución de Naciones Unidas no es vinculante, en su imaginación no es vinculante. Hay una exigencia al Estado argentino en cabeza del Poder Ejecutivo y se llama Mauricio Macri. No es Gerardo Morales solamente. Es Macri también quien detuvo a Milagros Sala. Y es el secretario de Derechos Humanos, Abruj, el que se bajó de la defensa de los derechos humanos de esta mujer. Y es probable que el Estado argentino, si sigue en esta sintonía, sea finalmente condenado. Ocurrió otras veces en la Argentina. Son condenas que recibe el Estado argentino por violar los derechos humanos. Con la historia que tenemos nosotros encima, ¿cómo toleramos esto? ¿Cómo llegamos hasta acá? Y mientras tanto en la televisión vos ves que en Intratables dilapidan a Axel Kicillof. Lo lapidan. Porque puso en duda cómo estaba medida la pobreza. Y hay un festival, una cacería verbal de un gobierno que terminó hace casi un año, sus funcionarios y dirigentes, cuando lo grave ocurre ahora, y no hace un año atrás. Y en otro canal está Fernando Niembro, ¿cuántos jardines de infantes se podrían haber construido con la que Niembro se llevó? Y no veo a nadie indignado por eso. Y así uno puede hacer una larga cadena de radios, de diarios, de pantallas, donde están contando los minutos para ver si Cristina Kirchner queda presa o no queda presa, cuando por el otro lado te embocan un tarifazo salvaje que ahora va a ser en la luz también. ¿Qué nos pasó? ¿Qué le pasó a este país? ¿Qué clase de huracán arrasó con las elementales cuestiones de la convivencia democrática? ¿Qué nos pasó que un organismo internacional como Naciones Unidas viene a decir que tenemos presos políticos en la Argentina y la dirigencia política mira para otro lado y están hablando de pavadas en la televisión? ¿Qué nos pasó? Que Niembro hoy vuelve a ser uno de los hombres fuertes del fútbol, con un tipo que maneja los servicios de inteligencia, los bingos, todo. ¿Cómo hemos caído hasta acá? A mí me paran muchos en la calle y me dicen, qué bárbaro, qué jugado las cosas que dicen. Yo les diría, qué cosas graves que pasan en la Argentina. ¿Cómo no jugarse y cómo no decir estas cuestiones? ¿Desde qué lugar uno puede ejercer el periodismo si no es para decir estas cosas? Si no la dijéramos nosotros, no queda ni siquiera el registro. Lo primero que hicieron los funcionarios del macrismo cuando asumieron la presidencia, borraron la revista digital que tenía el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para que no haya registro. La base del diario Tiempo Argentino de los últimos años desapareció de la web. Hay una sistemática manera de borrar la memoria de los últimos años, o directamente de diabolizarla. Marcos Peña, el jefe de gabinete, alguna explicación tendría que dar sobre estas cuestiones. Me gustaría verlo dando una conferencia de prensa asumiendo que el Estado argentino, es decir, todos nosotros, hemos sido reprendidos por Naciones Unidas, porque aceptamos y toleramos que haya una presa política como Milagros Sala y otras mujeres más en la provincia de Jujuy. Pero me gustaría ver también ahí a Sergio Massa, a Margarita Stolbizer, a Graciela Ocaña, a Mario Negri, a todos los políticos que se han llenado la boca hablando de república, hablando de libertades, de la dictadura kirchnerista, y hoy se callan la boca frente a este agravio, este atropello contra una mujer pobre, colla y kirchnerista. Y cuando me dicen, ¿cómo dicen estas cosas? ¿Cómo puede ser? ¿Qué grado de valentía? ¿Qué grado de coraje? No, lo que tenemos es vergüenza. No es coraje, es vergüenza. En este país viven mis hijos también. Y los hijos de los que nos están escuchando. Y los hijos de los hijos nuestros van a seguir viviendo acá. Y hemos retrocedido en este año en cuestiones básicas, pero muy importantes. Y muchos miran para otro lado. Y muchos miraron para otro lado. Libertad a Milagros Sala, presa política del macrismo, y a todos los integrantes de la Túpac Amaru de Jujuy, porque entre otras cosas esa libertad va a querer decir que todos los argentinos recuperamos una libertad y recuperamos un valor también esencial, que es el valor de la justicia, del no atropello y de la no persecución. Quería decirlo, me pareció una noticia fuerte, muy fuerte, que ha sido respondida por el sistema de medios concentrados casi como si fuera una anécdota. Cuando me pregunto qué hacemos acá a la noche en Radio del Plata, hacemos esto. Tratamos de decir lo que otros callan. Tratamos de poner en la agenda temas que no aparecen en ningún lado. Tratamos de defender cosas en las que creemos, porque nosotros creemos. Este es el último programa de la noche de Caballero Nocturno. Desde aquel marzo en el que arrancamos, bajo un aluvión de malas noticias, nos propusimos ser el espacio y el refugio nocturno de todos los que pensaban que este país tenía una oportunidad siempre y cuando fuera hacia adelante y no hacia atrás. Este ha sido el programa para que se escuchara la voz de los que habían sido despedidos, de los que eran perseguidos, de los que se quedaron sin trabajo por su forma de pensar, de los que se quedaron sin trabajo por la crisis económica agravada por las políticas del macrismo, de los que quedaron después de la elección, una elección tan pareja en el balotaje, prácticamente con una especie de minoría en el sistema de medios, porque hoy no está reflejada la perspectiva del 49% de la sociedad que votó en ese balotaje en la mayoría de los canales. Quisimos que fuera eso este programa. Ustedes dirán si lo logramos. Ustedes dirán si alguna vez le levantamos el ánimo, los ayudamos a pensar que no estaban solos, si demostramos que somos muchos. Ustedes son los que evalúan el trabajo que nosotros hacemos. Y no sabemos hacer otro trabajo. A partir del lunes, volvemos a uno de los horarios más importantes de la mañana en esta radio, que por suerte se ha convertido en la segunda radio más escuchada de todo el país. Muy castigada también esta radio, muy castigada. La radio, la verdad, ha tenido, como casi todos los medios de comunicación que no se han alineado con el macrismo, como la gran mayoría, han sido castigadas con falta de publicidad oficial. El grupo dueño de esta radio ha sido castigado, no le permite trabajar con sus obras, con lo cual no le permiten certificar, y esto complica la vida de todos, de las empresas, de sus trabajadores. Pero tiene una línea editorial esta radio, que yo rescato y valoro muchísimo. Y vamos a estar de 6 a 9 defendiendo esa línea editorial, que es una línea editorial que contradice a la mayoría de los medios de este país, que ven en Mauricio Macri una especie de libertador del mercado, donde nosotros en realidad estamos viendo un presidente que está traicionando incluso el mandato popular de aquellos que lo entronizaron en la Casa Rosada. Simplemente, uno dirá, son puntos de vista, ¿sí? Pero este punto de vista, el que nosotros expresamos y representamos, el que ustedes escuchan todas las noches, también tiene que existir. Y pese a toda la persecución y pese a todo el revanchismo, vamos a estar a la mañana de 6 a 9 a partir del lunes, y vamos a estar con un programa que va a ser el mejor programa que nosotros podamos hacer, y vamos a estar ahí, y yo sé que ustedes nos van a acompañar. Le quiero agradecer infinitamente a toda la gente aquí de Radio El Plata, a Sebastián Cazón, a Hernán Calisti, a Andrea Taguada, al gran Diego Colombres, a Dante Maglioglio, a todo el equipo que nos recibió de forma maravillosa en este refugio nocturno, y que han sido para nosotros compañeros en momentos muy, muy, muy preocupantes, compañeros casi diría yo de aventuras en estos meses. Pudimos llegar hasta acá gracias a ellos. Tenemos este desafío, y el Gato Silvestre lo deja una vara muy alta, lo queremos reconocer. El Gato Silvestre ha sido en todos estos años y en todos estos meses también una persona que dijo lo que había que decir, a quienes ustedes respetan y quieren. Y ha sido también parte fundamental de la construcción de la línea editorial de esta querida radio. Nos deja la vara alta, decíamos. Vamos a tratar de estar a esa altura, y yo sé, porque vamos a ir con un plantel que es el equipo de siempre, que lo vamos a hacer, porque para eso estamos, pero porque aparte nos gustan los desafíos. Y yo sé que a alguno le va a agarrar dolor de estómago, porque nos querían en otro lugar. Nos querían fuera de los medios, nos querían fuera de todo, nos querían sin opinión, nos querían sin medios de comunicación. Y sin embargo estamos acá. Nosotros somos más fuertes. Y cada cosa que nos quisieron hacer nos hizo más grandes. Y de 6 a 9 van a hablar todos ahí, ¿eh? Absolutamente todos. Porque nosotros hablamos de un lugar y de una convicción. Pero no perseguimos a nadie. Ni le decimos a nadie que no pueda hablar. Todas las miradas van a estar presentes en ese programa, pero también lo que nosotros somos. No somos cualquier cosa. Somos periodistas que queremos expresar la voz de ustedes. Cada vez que lo logremos, cada vez que eso se cumpla, habremos cumplido la misión. Les decía, a partir del lunes, en AM1030 del Plata, de 6 a 9 de la mañana, vamos a estar contando lo que pasa, y no nos vamos a callar.